Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. El Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Sus discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les respondió: Elías ciertamente vendrá y restablecerá todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Así como Jesús, Dios, el Hijo de Dios mismo, padeció a manos de los incrédulos, tú, como Dios, como Jesús, el Mesías, el Salvador, vas a padecer a manos de los incrédulos de hoy, de los que amas, de los de tu familia, que creen lo que les conviene de la fe católica y te acusan de radical, de loco de la fe. ¿Y qué vas a hacer tú? Debes aceptarlo y darte cuenta que no lo hacen porque seas tú, sino por lo que son ellos, unos incrédulos, unos que van de buenos, de piadosos incluso, de gente que sabe, que conoce la fe, pero que a la vez, por sus limitaciones y desganas, la acoplan a su vida, a su manera. Y tú, con esta manera insana, insanta de vivir, vas a tener que seguir fiel a Dios, el que murió por ti, y debes aceptar a los demás como son. Y en todos los tratos que tengas con ellos, debe de ser con palabras y obras de caridad, que la caridad no es ir dando dinero, que aunque esto también se le llama caridad, si se da este dinero por amor a Dios y a veces sin conocer el destinatario de esta ofrenda en metálico, entonces, siendo tu ofrenda a otros por amor a Dios, por agradar a Dios e imitarlo, y Dios siempre dio de lo que tenía, sino, ¿dónde quedó el dinero recibido en pago de su oficio de carpintero? De tener dinero no hubiera necesitado de que mujeres piadosas practicaran la caridad con él, con Dios mismo, que recibía y aceptaba dinero y comida para su sustento y el de sus seguidores. Dios, Jesús, no estaba apegado al dinero. El dinero le era útil para vivir él y que vivieran los necesitados, como él, Dios, de ayuda económica. Y si tú te ves necesitado de ayuda económica, haz como Jesús, como Dios, y acéptala. Deja que otros demuestren su amor a Dios con lo que tienen, y hay muchos que tienen dinero además de virtudes en grado heroico, porque dar dinero al necesitado, al hermano, es heroico, como es heroico dar bien por mal si lo haces por agradar a Dios, que esto es la caridad. La caridad es hacer, decir, dar lo que nos cuesta, lo que tenemos, a otros, para que estos otros lo reciban de parte de Dios. Es decir, tú te dices a ti mismo, esto te lo hago, no lo hago, te lo digo, lo callo, por amor a Dios, a Jesús, que lo dio todo por mi salvación. Y como yo lo recibo, recibo la salvación que viene de Dios, así la propago, dando a conocer el Evangelio, enseñando al que no sabe, callando los sufrimientos que tengo al dar bien por mal, porque mi naturaleza quiere equilibrio, y si me dan mal, quiere devolver mal. Pero por Cristo, por Dios, por caridad, en vez de dar este mal que se merecen por dar ellos mal, no lo doy ni lo daré, sino que me alejaré del mal y del malo, dando el bien y mostrando el bien que Dios me enseñó al morir por mí y dándome la salvación sin que yo me lo merezca. Porque muchas cosas malas he pensado, he hecho, y he dejado de hacer muchas cosas buenas que podía haber hecho y no hice porque no practicaba la caridad. Porque la caridad va de eso, de dar el bien y lo bueno por amor al que, siendo Dios y hombre verdadero, nos dio todo el bien y lo bueno que siempre hizo por cada uno de nosotros. La felicidad está en practicar la caridad. Y cuando medites sobre esto, sobre qué pasaría si fuera bueno y siempre hiciera solo el bien sin mirar a quién, te diré, mi querido amigo e hijo de Dios, te diré que una nueva generación de personas poblaría la tierra y que la Iglesia viviría su nueva primavera, porque todo es valorado por el amor con que se hace, se dice, se piensa. El amor, esta caridad que es amar al amor y dar amor a los amados de Dios, o sea, a todos, tú y los que amas y que no te comprenden, que no te aceptan y que como fariseos quieren doblegar tu fe. A esos también, como a los que te comprenden y te necesitan para que, por vuestra ayuda mutua de caridad, os deis ejemplos y palabras de aliento para hacer el bien siempre. Y siendo siempre buenos, os sustentáis por esa bondad que vive de Dios, por los sacramentos, por vivir vosotros en gracia de Dios. Y que siendo así, tu caridad, hecha por Dios a los demás, la hace Dios que vive en ti, por esta caridad tuya de ser bueno siempre y vencer con tu bondad la maldad que hay en ti, como en todos. Pero tú, por los méritos de Cristo, la gracia de Dios que se apoya en tu voluntad y libertad, te invade de bendiciones que otros no tienen porque son ignorantes, porque son soberbios, porque están perdidos en su vanidad de creerse mejor que otros y verse unos dioses, cuando no son más que dignos de caridad. Da tú caridad y deja que Dios te llene con su amor infinito, porque nadie que da un vaso de agua al sediento se queda seco, porque el agua viva de la fe es proclamar y propagar el Evangelio. Así sea en ti, por la caridad que Dios, Jesús, te dio al salvarte, que lo hizo por amor y obediencia al Padre, y por amor a ti, su hermano, este ser necesitado de alimento espiritual que sólo el amor puede dar, y que cuando se ama de verdad, por caridad, no importa quién tiene la última palabra, no importa quién gana en la conversación, lo importante es que tú, en tu corazón, tienes a Dios. Sigues viviendo en su gracia porque te has vencido, has luchado contra la tentación de dar mal por mal, y dando bien por mal, te has mantenido fiel al Evangelio. Tú eres un héroe, lo sé. Sí, vas a sufrir en manos de los ignorantes, de los idólatras, de los fariseos, pero nadie podrá quitarte tu caridad. Es tuya, por la fe, por la gracia de Dios, por la salvación que viene de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, que padeció por los suyos, por los que amaba, y vino al mundo para salvarlos. Por eso es que, siendo amigos, se convirtieron en enemigos, y siendo el pueblo elegido, mataron a Cristo, al Mesías, al que les trajo la salvación, pero renunciaron a ella, como muchos renuncian a ti, por ser verdaderamente y consecuentemente Hijo de Dios. Sí, tú, acepta tu dolor y practica la caridad, si no serás como ellos, como esos de los que te quejas tanto por el maltrato que recibes de ellos. Porque no solo hay que saber el Evangelio y propagarlo, sino que hay que vivirlo para que así, haciéndote libremente otro Cristo, la fe de la Iglesia verdadera, la católica, apostólica y romana, no muera, sino que viviendo en ti y contigo, tengas y des a Cristo. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.